fuimos los primeros que empezamos a hablar de víctimas. Y por supuesto hemos defendido siempre las víctimas, pero también hemos dicho que las leyes de víctimas deben ser leyes serias, responsables, que apunten a resolver los problemas de las víctimas y no hacer politiquería barata. Y desde que el presidente Santos presentó este proyecto de ley, le enviamos una carta y después le enviamos otra, donde le hicimos una serie de reparos de fondo a esos proyectos. Y desde la primera le advertimos que si ese proyecto de ley seguía así, nosotros no lo votaríamos, a pesar de nuestros inmensos esfuerzos. Fue que la ley se fue empeorando por el camino. Cada vez fue una ley con más concesiones a los victimarios y a abrir las posibilidades del testaferrato y cicatera y mezquina con las víctimas. Y en ese sentido, pues ayer, cuando fue imposible que aceptaran nuestros puntos de vista, nosotros presentamos otro proyecto distinto al de ellos. Cuando fue imposible que aceptaran nuestros puntos de vista, votamos la ponencia negativamente.